El día de ayer, conversando acerca de las estaciones del año, surgió un comentario. Algunos se preguntaban por qué la vegetación no estaba llena de verdor y con muchas florecitas, ya que precisamente se trataba de la primavera. En ese momento me puse a pensar acerca de que creer que la primavera es sinónimo de vida, mariposas, flores, verdor, frescura, abejitas, etc. Es tan falso como el pensar que la selección nacional de fútbol va a ganar el mundial, jajaja. No. En primavera, por lo que yo he visto, en la mayor parte del país no existe ni frescura ni floración, ni una explosión de insectos. Por el contrario, es una de las épocas más áridas y, por lo tanto, con menos verdor, en relación con las otras tres estaciones. Y súbitamente una pregunta llegó a mi cerebro: ¿por qué, entonces, en México celebramos algo que no existe? Me puse a analizar mi propio cuestionamiento y llegué a la conclusión, en mi opinión, de que la primavera, tal y como nos la han vendido, es característica de países del viejo mundo, especialmente de Europa, de Estados Unidos y Canadá, en donde sí existen estaciones muy marcadas. Bajo este contexto, yo quisiera ver a una abejita volando angelicalmente al calor de los 42C que se presentan actualmente. Primavera. En la selva baja caducifolia de la sierra de Cuautla o Cuautla, Morelos, o que las ciervitas estuvieran en todo su esplendor, con la endemoniada sequía, especialmente de marzo a mayo. Es más, invitamos a quien esté interesado a cargarse de energía en este equinoccio de primavera al corazón de la sierra. Después de algunos minutillos se quedarían chamuscados por la intensa fuerza del astro rey. Y que quede claro. No sugiero que se eliminen las celebraciones de la primavera, tales como los desfiles y los niños vestidos de animales o flores, jajaja, etcétera, etcétera. Pero en tanto no valoremos que en México tenemos características peculiares del país, tampoco podremos apreciar la belleza de nuestro patrimonio biológico y cultural. Lo preocupante es que algunos ecologistas en este estado envían mensajes como, deseando que este fin de semana gocemos de todo el verdor y vida de la primavera. WTF. Sí, y este tipo de personajes son los que se consideran sabios del ambiente. Que Dios y la señora naturaleza nos agarren confesados.